campo, ven, que hay mil flores para ti. Al campo, ven, no me hagas más sufrir. Ven, mi amor, pronto, pronto, ven. Mira cuán hermosa es. Al campo, ven, que hay dos brazos para ti. Al campo, ven, mi rancho será feliz. Sientas bien y tu confianza a alguien quieras dar, llámame, pero llámame. Quiero que seas mi amiga, darte de mí la alegría. Quiero saber de tus penas y ayudar. Dime si quieres mi amor y he de darte, pero llámame, llámame. Besar, las veces que tú a mí me quieras ver, dímelo, pero dímelo. Las veces que tú no te sientas bien y tu confianza a alguien quieras dar, llámame, pero llámame, pero llámame. Santiago, todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé mi rancho querido y el pago donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando

carita de ángel, carita buena, sueña con la estrella que te guiará. Cuando tú mañana al despertar a todos nos contarás que en sueño fuiste feliz, y verás que el sol más brillará y Xunga te esperará para llevarte a pasear. Tienes que dormir, cachilito mío, tienes que soñar con un cielo azul, con un cielo azul, con un cielo azul. Coche de carrera, sola siempre se la ve. Pasa muy cerca de casa, linda parece ya ser. Corre como un abuelo, yo no quería decir tan fuerte, porque algún día se puede estrellar. Siempre que yo la veo, la corro, mi coche se ahoga si lo acelero y no la puedo alcanzar, porque tiene coche de carrera, sola siempre se la ve. Pasa muy cerca de casa, linda parece ya ser. Tiene coche de carrera, sola siempre se la ve. Pasa muy cerca de casa, linda parece ya ser. Corre como un abuelo, yo no quería decir tan fuerte, porque algún día se puede estrellar. Que yo la veo, la corro, pero mi coche se ahoga si lo acelero y no la puedo alcanzar. Tiene coche de carrera. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Debemos seguir, compréndeme, para bien de los dos, me alejaré si me das tu perdón. Tus ojos tienen lágrimas y los míos también. No llores por mi culpa, amor, perdóname. Perdóname, te lo debo decir, que nuestro amor no debemos seguir. Amor, nunca quise hacerte daño. Sé que estoy a tiempo, por eso te pido me comprendas y me perdones. tus ojos tienen lágrimas y los míos también. No llores por mi culpa, amor, perdóname. Compréndeme, para bien de los dos, me alejaré si me das tu perdón. Si me das tu perdón, me alejaré. Dame tu mano y tómame bien fuerte, llévame contigo hasta ese lugar. Juntos haremos un hermoso nido donde este verano podamos pasar. Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar. Soy la mujer más divina con quien soñé siempre pensarme casar. Hasta la luna parece más bella y las estrellas brillan mucho más. Es el motivo que estás a mi lado y todo lo hermoso parece mejor. Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar. Soy la mujer más divina con quien soñé siempre pensarme casar. Solo conmigo yo llevaré mi guitarra y te cantaré. Vamos pronto, mi amor. La noche pronto nos va a cubrir con su manto de la oscuridad. Mírame y sonríe, amor. Yo llevaré mi guitarra y te cantaré. Vamos pronto, mi amor. La noche pronto nos va a cubrir con su manto de la oscuridad. Mírame y sonríe, amor. Dame tu mano y tómame bien fuerte, llévame contigo hasta ese lugar. Juntos haremos un hermoso nido donde este verano podamos pasar. Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar. Sos la mujer más divina con quien soñé siempre pensarme casar. ¡Hey! Desde el fondo del camino me acerco ya. Como un extraño me ven llegar. Voy regresando al pueblo de mi niñez. Nadie me espera ni yo tengo a quien ver. Solo soy un fugitivo. Voy entrando por la calle que ayer dejé, calle que un día de barro fue. Quiero olvidarme todo lo que soñé, vengo cansado, ya perdida la fe del amor. Soy fugitivo, una puerta familiar. Me detengo a recordar niños que juegan, horas felices, un hogar. En el polvo del camino de nuevo estoy. Es mi destino seguir así. Y voy tomando un nuevo rumbo otra vez. Nadie me espera ni yo tengo a quien ver. Solo soy un fugitivo, quiero olvidarme todo lo que soñé. Vengo cansado, ya perdida la fe del amor. Soy fugitivo, una puerta familiar. Me detengo a recordar niños que juegan, horas felices, un hogar. En el polvo del camino de nuevo estoy. Es mi destino seguir así. Y voy tomando un nuevo rumbo otra vez. Nadie me espera ni yo tengo a quien ver. Solo soy un fugitivo. Hay momentos que tú estás triste, no lo demuestras, pero lo sé. Hay momentos, lloras en silencio, no lo demuestras. Somos la misma persona, obra y arte de un divino amor. Si estás triste, mi alma lo sabe, porque triste también yo lo estoy. Porque somos la misma persona, obra y arte de un divino amor. Si estás triste, mi alma lo sabe, porque triste también yo lo estoy. Hay momentos, lloras en silencio, porque somos la misma persona, obra y arte de un divino amor. Si estás triste, mi alma lo sabe, porque triste también yo lo estoy. Porque somos la misma persona, obra y arte de un divino amor. Si estás triste, mi alma lo sabe, porque triste también yo lo estoy. Porque triste también yo lo estoy. Porque triste también yo lo estoy. Llévame contigo, sea donde sea, aunque sea donde el mundo se pierda, pero siempre a tu lado, como el aire bien impregnado, para no perderte nunca. ¿Qué es lo que no quiero? Sabes que a tu lado feliz yo me veo, tanta felicidad con solo un poco de tu mirar, que llenará siempre mi vida. Mientras seas mía, muchachita hermosa, sonrisa divina, como la primavera que florece y los niños juegan, perfumados todos del aroma que solo ella da. Vamos, no te separes de mi lado, no, por favor. Esta mañana tiene el más lindo sol. Sí, mi amor, todas las nubes se han escondido, alegrando el camino que recorreremos siempre que te diga. Llévame contigo, sea donde sea, aunque sea donde el mundo se pierda, pero siempre a tu lado como el aire bien impregnado. Que llenará siempre mi vida mientras seas mía, muchachita hermosa, sonrisa divina, como la primavera que florece y los niños juegan, perfumados todos del aroma que solo ella da. Vamos, no te separes de mi lado, no, por favor. Esta mañana tiene el más lindo sol, sí, mi amor. Todas las nubes se han escondido, alegrando el camino que recorreremos siempre que te diga. Llévame contigo, sea donde sea. Llévame contigo, sea donde Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Los tiempos han cambiado desde la primera vez que estuve yo a tu lado y te pude conocer. Recuerdo tus miradas y aquel miedo de besar. Las noches que siguieron, los paseos junto al mar, y cuando por las calles caminábamos los dos, yo pensaba, ¿eh? Usabas pantalones que no es propio de mujer, tu verdadero pelo no lo pude conocer. Sabía que de ti me debía enamorar, y fueron tus ojitos que me hicieron suspirar. También tu figurita y tu manera de bailar, yo pensaba, y aquel miedo de besar. Las noches que siguieron, los paseos junto al mar, y cuando por la calle caminábamos los dos, yo pensaba, aquí en la playa, en la orilla del mar, jugar, reír, cantar, aquí en la playa, en la orilla del mar. A la orilla del mar, el sol me fui a tomar, estando allí vi pasar a una sirena del mar, a quien los tiburones la seguían detrás. Me pregunté dónde estoy y alguien me respondió: en Mar del Plata, señor, en Mar del Plata, señor. Pipiri, pipiri, pim, pipiri, pipiri, pipiri, pipiri, pim. Jugar, reír, cantar, aquí en la playa, en la orilla del mar. Aquí en la playa, en la orilla del mar. Qué lindo es ver el mar encuentra que las gaviotas vuelan, vuelan por ahí. Y ver los niños jugar con la arena que el agua la acaba de mojar. Mi castillito de amor, en esta playa lo haré. En Mar del Plata, señor, en Mar del Plata, señor. Jugar, reír, cantar, aquí en la playa, en la orilla del mar. Jugar, reír, cantar, aquí en la playa, en la orilla del mar. Como me gusta el mar, cuando me quema el sol. No sabes lo feliz que soy por tener la esencia pura de tu corazón, oh Mariet. Si tú ríes, yo reiré. Si tú estás triste, triste estaré. Eres mi amiga, mi novia y mi mujer, oh Mariet. Recuerdo el día que te vi, te invité para que fueras conmigo a bailar. Te besé y al ver tus ojos comprendí que habías nacido para mí. Y recordando a mi niñez me fui. Recuerdo que era muy niño cuando en mis sueños te vi. Yo te tenía de la mano, tú te querías ir. Hoy al mirarte en los ojos, hoy al besarte en los labios, recordé el sueño pasado que hoy se hizo realidad. Oh Mariet, no sabes lo feliz que soy por tener la esencia pura de tu corazón, oh Mariet. Si tú ríes, yo reiré. Si tú estás triste, triste estaré. Eres mi amiga, mi novia y mi mujer. Eres mi amiga, mi novia y mi mujer. Oh Mariet, oh Mariet, mi amor. Tan solo en el mundo de que yo existo, ni Dios está enterado. Por eso estoy solo y desamparado. Tata ni mamá, refugio del pobre, vuelve a su rancho a buscar consuelo, a buscar la mamá que tanto la quiere. Estoy tan solo que me miro al espejo y no noto mi imagen. Camino en la noche sombra, ni tata ni mamá. Yo nunca los tuve, la pucha que suerte venir a este mundo, venir a este mundo y que nadie te espere, ni tata ni mamá, ni tata ni mamá. Sé que no vendrás a mí, por siempre tú me olvidarás. Lo que tú y yo hemos compartido, te juro, Mónica, no volverá. Lo que tú y yo hemos compartido, te juro, Mónica, no volverá. Contigo se fue mi ilusión y lo poco que yo supe amar. La vida nos ha separado, mas yo te extraño cada día más. La vida nos ha separado, mas yo te extraño cada día más. Por siempre te esperaré, hoy siento a mi corazón llorando porque tu amor no quiere. Más y más me sume en un gran dolor. Te pido por nuestro amor, ay Mónica, ven a mí. Ya sé que no vendrás a mí, por siempre tú me olvidarás. Lo que tú y yo hemos compartido, te juro, Mónica, no volverá. Lo que tú y yo hemos compartido, te juro, Mónica, no volverá. Por siempre te esperaré, hoy siento a mi corazón llorando porque tu amor no quiere volver a mí. Tu recuerdo más y más me sume en un gran dolor. Te pido por nuestro amor, ay Mónica, ven a mí. La vida nos ha separado, mas yo te extraño cada día más. Lo que tú y yo hemos compartido, te juro, Mónica, no volverá. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo me fui mirando el amanecer de mi barca de ilusión. Correntinita porá, correntinita potí, de mis labios siempre escuchará melodías de amor que son de un enamorado cantor que quiere robar de ti tu corazón. De amor a este enamorado cantor, correntinita, dame, dame tu amor, navegando por el

en Río Negro y Chubut, el Chaco, Misiones y mi Santa Fe, con Tierra del Fuego formando un vergel, la Majadita y Cabra sobre tus sierras, hermosa Catamarca, tranquila y buena. Y luego me iré pa' Corriente, qué linda es mi patria. Y luego me iré pa' Corriente, qué linda es mi patria. El Chacho es el ejemplo del buen riojano, que dio toda su sangre por sus hermanos. Y luego me iré pa' Entre Ríos, qué linda es mi patria. Y luego me iré pa' Entre Ríos, qué linda es mi patria. San Luis, San Juan, Mendoza, Formosa y Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, el Chaco, Misiones y mi Santa Fe, con Tierra del Fuego formando un vergel, cosa linda. Que Dios bendiga siempre a mi Argentina. Y luego me iré por el mundo gritando, gritando, qué linda es mi patria. Califragilístico, espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilístico, espialidoso, la la la la la la la la la la la la la. Por ser tímido al hablar cuando era chico yo, mi padre la nariz con fuerza un día me pellizcó. Pero luego la palabra que lo desquició aprendí, más largo verbo nunca oí y se pronuncia así. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Viajó por todo el mundo y por donde él pasó, quien su palabra oía, maestro le llamó. A los príncipes y reyes que solía visitar, le soltaba la palabra y lo invitaban a cenar. La la la la la la la la la la la la la la. Si la lengua tienen torpe, no se deben preocupar, aprendan la palabra y podrán bien recitar. Con recelo hay que usarla, pues tiene gran poder. Se la dije yo a mi novia y hoy mi novia es mi mujer. Y me tiene supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Todo lo que tengo, todo lo que añoro, todo lo que pienso, todo eso es poco para darte todo, nada más que todo de mí. Todo tienes tú de mí. siquiera el amor que te tengo. Todo lo que busco, todo lo que encuentro, te lo llevo todo, pero es poco todo para darte todo. Nada más que todo de mí, todo tienes ya de mí. Solo una vez, ese alguien que se puede comprender sin palabras. Tú, tan solo, quien con nada hacen todo pensar, mas comprendo que me puedo enamorar y después llorar. Eso eres tú, quien todo puedes lograr hoy de mí. Eso eres tú, eso que siempre seguro de mí, que en el mundo ya no existe otra igual como tú. Eso eres tú, quien todo puedes lograr hoy de mí. Eso eres tú, eso que siempre busqué.